comenzamos en Jujuy porque allí fueron liberados los detenidos en el corte de ruta que protagonizaban comunidades indígenas en Tilcara. Uno de ellos fue nuestro compañero Enzo Cabana, comunicador de la FM La Voz del Cerro, pero las organizaciones, las comunidades vuelven a movilizarse hoy y estamos en contacto telefónico con Vilma Durán de la comunidad Cueva del Inca. Hola Vilma, Pepe Frutos de Defarco te saluda, buenos días. Hola Pepe, buenos días a toda tu audiencia, buenos días a toda mi querida Argentina, mi querido Jujuy, mi querido Tilcara. Vilma, contanos, ¿qué reflexión tienen para hacer después de lo que pasó ayer, la represión, las detenciones? Tras ayer haber sufrido una brutalidad y abuso de poder por parte de la policía, por parte de infantería de acá de la provincia de Jujuy, piensan que nos dejaron con miedo. Y no es así. Creo que tocaron esa ampollita para que explote. Ahora, con más fuerza, vamos a salir a seguir luchando. Porque lo que está pasando acá en Jujuy es muy, pero muy lamentable. Perdón. Muy lamentable. Nos están quitando el agua. No nos dejan vivir dignamente. Desde parte de la comunidad Cueva del Inca, tenemos una medida cautelar en donde ni siquiera nos dejan edificar, ni siquiera nos dejan acceder al agua potable. Somos varias familias las que estamos sufriendo, estamos viviendo la violación de los derechos básicos que merece un ser humano para vivir. Están violentando nuestra dignidad humana porque estamos viviendo en hacinamiento, a falta de higiene, a falta de... Ahora, mira, el verano, y en nuestro barrio, a causa de que hay mucho turismo, el agua no llega. Imagínate, ya de por sí vivimos sin agua, y en verano vivimos todavía aún sin agua, tenemos que estar pasando al centro a buscar agua. Vilma, y ahora también se agrega el avance de las mineras, que es mucho más fuerte en Jujuy. Así es, mirar, ya empezó la explotación minera acá. En Chinchilla ya se hizo un cráter, es un cráter donde están explotando todos los recursos naturales que tenemos en nuestra provincia. Si bien sabemos, Jujuy es una de las provincias con muy muy alto recurso minero, pero lo que están haciendo es avasallando lo que es lo derecho y sobre todo están dañando a nuestra Pachamama. La minería a cielo abierto que ahora se está explotando a full nos va a desagotar la laguna de Pozuelo, nos va a desagotar la laguna de Guayatayoc y eso por consecuencia que lleva una super y mega contaminación. El agua ya no va a ser bebible, agua dulce, es una de las reservas naturales que tenemos nosotros. Para futuro tenemos nuestros glaciares acá también, y esas lagunas se nutren gracias al deshielo de esos glaciares. Uh-huh. Es injusto todo el atropellamiento que está viviendo nuestros hermanos puneños, no son escuchados, son atropellados, no les importa nada esta minera. A este gobierno que tenemos y esta justicia que tenemos no les importa nada. Vilma, ¿hoy se vuelven a movilizar y vuelven a cortar la ruta? Hoy nos volvemos a movilizar, hoy estamos haciendo una medida de fuerza. Tras lo que sucedió ayer, no vamos a bajar, volveremos a salir, estaremos en media calzada. En ningún momento estamos obstruyendo nosotros el tráfico nacional e internacional. Solo queremos ser escuchados, estamos repartiendo folletos. Ayer nos rompieron también en la represión nuestro megáfono, porque nosotros con nuestro megáfono hacíamos información a la gente que se encontraba allí, a la gente que pasaba, a la gente que pasaba nos preguntaba, porque la verdad, ante el turismo, porque Jujuy es una provincia muy turística, ante el turismo tuvimos muy buen acompañamiento, nos entendieron. Ellos ni siquiera están, digamos, enterados de lo que está pasando en la Puna. Ni siquiera están enterados de lo que nos pasa acá a nosotros, a las familias de Cueva del Inca. El atropellamiento por parte del juez Sebastián Cabana, en donde en esa medida cautelar nos impide poder, aunque sea, agrandar una pieza, hacernos un baño, nos impide acceder al agua, nos impide acceder a la luz, nos impide, mirá, yo soy vicepresidente de una comparsa, que no es cualquier comparsa, es una comparsa cultural, donde allí nuestros abuelos cantan coplas, nuestras abuelas, hacen chicha, erquenchean, cajean. Nosotros lo que hacemos es conservar nuestra cultura. Teníamos un salón que a base de mucho sacrificio

Hasta luego, Vilma. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Gracias a vos. Chao. Hablamos con Vilma Durán, de la comunidad Cueva del Inca de Jujuy.